Uno tiene la suerte de tener amigos en abundancia, muchos de ellos entrañables amigos, y selectos cuatro o cinco amigos, de entre los cuales entresaco uno, y me refiero a Lucio Muniz, poeta de 33, esos pagos que han dado tan excelentes autores e intérpretes para el canto nuestro, que compuso una buena parte de la letra de esta milonga que nos pertenece con Lucio, y que se llama De no olvidar.